todo un mes de jornada de protesta, con movilizaciones regionales, con movilizaciones provinciales, con una marcha federal, solicitando el cambio de las políticas nacionales, y en la cual la provincia de Río Negro ha adherido, en la cual justamente plantea fuertemente la reducción del gasto público, y eso tiene su repercusión. La reducción del gasto público tiene que ver con la no reapertura de la discusión salarial en el marco de la paritaria, tiene que ver con los problemas que ya estamos vivenciando en el funcionamiento de las instituciones educativas, tiene que ver con la falta de cumplimiento de los compromisos asumidos por este gobierno, con creaciones de cargo, con derogación de decretos como el 652, que había sido comprometido en mayo del 2015 por parte del gobernador y todavía no lo ha cumplido. Tiene que ver con la realidad que vivimos los trabajadores de educación, pero todos los rionegrinos en su conjunto, con una situación que repercute en nuestra obra social, el IPROS, que ya empieza a resentir su funcionamiento. Todas estas cuestiones forman parte de una discusión amplia que se dio en el Congreso, en el último Congreso que se realizó aquí en Viedma, el 7 de septiembre, y que dio lugar a este paro de 48 horas. Y que coincidentemente no es aislado de la realidad de todos los estatales, no es aislado de la realidad que tienen los compañeros del Citracur, los compañeros de Justicia, que también tuvieron una paritaria el mismo 7 de septiembre, con resultados negativos. Los compañeros de ATE, que también vienen reclamando lugares y espacios para la discusión de sus políticas y que no la tienen, y que creo que seguramente hay muchos más trabajadores estatales que están ante esta misma realidad. ¿Han definido ya las actividades para mañana? Porque son dos jornadas. Son dos jornadas, hoy con estas actividades regionales, tanto en Cipolletti, Bariloche y aquí en Viedma. Mañana está previsto Radio Abierta, tendremos que ver, hoy seguramente vamos a estar evaluando en horas de la tarde en la seccional Viedma cuál va a ser la actividad particular. Digo, el tiempo no nos está acompañando en estos días, así que valoremos. La idea era hacer radios abiertas en distintas localidades para denunciar lo que nos pasa, para denunciar la realidad de las escuelas. Hay muchos problemas por la falta de mantenimiento, hay muchos problemas por cuestiones de falta de insumos o por la llegada de los insumos de manera tardía a las escuelas. Así que hay muchas cosas para seguir denunciando. No tenemos los espacios que deberían estar, como es la paritaria, como son los ámbitos de discusión con el gobierno. Así que bueno, tendremos que ampliar los espacios de denuncia en los medios, en las calles y en los lugares donde podamos demostrar lo que está pasando. Sí, como estábamos con Clara, nos decía 90% de adhesión en Viedma. ¿Cuál es la situación en toda la provincia? Bueno, nosotros creemos que se va a mantener el alto índice de adhesión en la provincia. Creo que hay una fuerte embestida por parte del gobierno contra lo que es el reclamo que hoy legítimamente estamos sosteniendo. Digo, nosotros venimos planteando hace mucho tiempo el incremento salarial hacia el segundo semestre, la necesidad de cumplimiento del tema de los cargos, el sostener la estabilidad de los trabajadores. No son temas nuevos, pero sin embargo el gobierno se ha dedicado no a buscar soluciones, sino a confrontar con lo que legítimamente estamos reclamando. Están planteando que este es un paro por la interna gremial, están planteando que la realidad de los trabajadores de la educación está por encima de cualquier trabajador estatal, tratando de enfrentar a los trabajadores en realidades que todos conocemos y que obviamente es muy distinta a la que plantea el gobierno. Bueno, ante todas estas cuestiones obviamente vamos a tener que seguir trabajando muy fuertemente, juntándonos a todos los sectores que hoy estén resistiendo este tipo de políticas. Estamos convencidos fundamentalmente que no solamente el cambio tiene que ser en la provincia de Río Negro. Hoy esta realidad la están viviendo muchas provincias, muchas jurisdicciones, y tienen que ver con un cambio de modelo en el gobierno nacional. Hay que apuntar fuertemente a que esto se revierta, a que se disponga la reapertura de la discusión en la paritaria nacional, y entonces las provincias también vamos a poder dar la discusión hacia el interior.